Este es el reporte desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola. Acuerdan pueblos indígenas impedir que mineras extranjeras exploren sus tierras. Una vez que se ha difundido entre las comunidades indígenas de la montaña y Costa Chica la información acerca de los proyectos de extracción de minerales que emprenderán empresas de Canadá e Inglaterra, este sábado representantes de más de 100 pueblos determinaron en asamblea que defenderán su territorio por la vía jurídica y con la lucha social. La primera acción consistirá en realizar asambleas comunales y ejidales en las cuales asentarán que no están de acuerdo con la explotación de minas y las presentarán ante la Secretaría de la Reforma Agraria para darle validez ante las autoridades. Después, los indígenas se organizarán en sus pueblos para impedir los trabajos de exploración de los enviados de las empresas y evitar así que sigan desarrollando los proyectos sin su consentimiento, como ha ocurrido hasta el momento con los denominados Minas San Javier, La Diana y Corazón de las Tinieblas. En Colombia de Guadalupe, localidad Mepa de Malinaltepec, se llevó a cabo la asamblea en la que participaron más de 500 indígenas de los municipios considerados en la instauración de los proyectos, pero también de otros de alrededor que consideran que serán perjudicados si se contamina el agua de los ríos y se destruye el ecosistema. También se habló acerca de los riesgos que implica participar en un movimiento contra empresas que invierten millones de dólares en diversos proyectos en América Latina, como son Hochschild Mining y Camsim Mining, de capital británico y canadiense respectivamente. El párroco de Malinaltepec, Melitón Santillán Cantú, quien ha participado activamente en la organización de los pueblos, mencionó que por esos motivos han ocurrido asesinatos y acciones de amedrentamiento contra opositores a las empresas en otros estados como Chiapas, Oaxaca y San Luis Potosí. El vocero del SECOP, Rodolfo Chávez Galindo, propuso hermanar las luchas del movimiento contra las mineras y el movimiento contra la presa La Parota, por las diversas afectaciones que provocarán la explotación de los recursos naturales, como el daño al entorno, desplazamiento de pueblos enteros y la pérdida de la cultura e identidad, y señaló que se viola el derecho a la libre consulta que tienen los pueblos al ser excluidos de las decisiones en torno a los proyectos. Luego de más de 5 horas de discusión, se acordó que entre los pueblos se promoverá la realización de asambleas agrarias en la que manifestarán su rechazo a las mineras. Luego, estas actas de asamblea, signadas por los comuneros, serán presentadas ante el Registro Agrario Nacional para dejar constancia de su decisión ante las instancias del gobierno. El 19 de febrero se realizará una reunión de comisarios y comisariados para evaluar los avances. Este fue el reporte desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola.